Esta semana falleció a sus 86 años uno de los mejores actores cómicos de los Estados Unidos, el señor Charles Grodin. Y hoy El Sabor de la Noche empieza con un homenaje a él. Para quienes no lo conocían, Charles Grodin fue parte de películas maravillosas como Heaven Can Wait con Warren Beatty, The Woman in Red con Gene Wilder y Kelly LeBrock, Dave con Kevin Kline y Sigourney Weaver. Pero tal vez su papel más recordado es que fue el papá de Beethoven, el famoso San Bernardo, que ha protagonizado varias películas. Y este tema es parte de la banda sonora de la primera, de Beethoven, de 1991. Un clásico original de Chuck Berry, en versión de Paul Schaefer and the World's Most Dangerous Band. En honor a Charles Grodin, paz en su tumba, la canción Roll Over Beethoven. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a recordar a una persona que falleció un día como hoy, pero en el 2012, el señor Robin Gibb, famoso por haber sido parte de los Bee Gees junto a sus hermanos Barry y Maurice Gibb. En su honor, el clásico más grande de los Bee Gees, de 1977, de la película Saturday Night Fever, Stayin' Alive. Well, you can't tell by the way I used to walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walking, can't get around, so I walk on. Every time I rest, I'm okay, and you may look the other way. We can try to hold this back, and do your time, but ain't no man. Well, dear brother, boy, dear brother, stayin' alive, stayin' alive. You stay breaking and everybody shaking, but you're staying alive, staying alive. I, staying alive, staying alive. I, staying alive. We'll be right back.

Won't you tell me something true? I believe in you. Elevation, U2. Vamos a recordar ahora a un músico que falleció un día como hoy en el 2013, el señor Ray Manzarek, famoso por haber sido cofundador junto a Jim Morrison de la legendaria banda The Doors. En su honor voy a poner la canción más famosa de The Doors, pero en una versión diferente a la original, que fue muy exitosa. Sin embargo, la original fue número uno en los Hot 100 de Billboard por allá en el 67. Esta fue número tres en la misma lista en 1968 por un gran artista latino, un hombre de Puerto Rico, José Feliciano. Llega ahora con Light My Fire para Ray Manzarek, que en paz descanse. It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.